política, actualidad, deportes y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Al continuar criminalizando el aborto, su Estado está violando los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluso en las circunstancias limitadas en las que el aborto es legal, cuando el embarazo es el resultado de una violación o si la vida o la salud de la mujer corre peligro. Las mujeres y las niñas continúan enfrentando múltiples obstáculos para acceder al aborto legal. Esto expresaron senadores de distintos partidos políticos de Irlanda en apoyo a la jornada de hoy. Apenas 2 minutitos pasados de las 2 de la tarde. Esto es Jugala que es gratis. Nuestro programa número 17. La desgracia. ¡Epa! Tenía pensado hacer varios chistes en referencia a este número, pero no. Lo vamos a dejar ahí. Mi nombre es Ignacio López, mi compañero del aire, Patricio Lombardi. ¿Cómo andas, Ignacio? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Bien. Y una jornada particular con el tema del tratamiento en la Cámara de Senadores de la ley del aborto no, por el aborto no punible. Exacto. Nos moviliza mucho. Estamos con expectativas. Sí. Pero sabemos que es difícil. El minuto a minuto viene complicado. Sí, sabemos que es difícil. Pero que se haya planteado y que se haya dado la posibilidad de debatir, sí, y de que mucha gente pudiera plantear sus puntos de vista. Exacto. Está muy bueno. Y también nos muestra a nosotros también qué tipo de sociedad tenemos hoy y qué es lo que tenemos que hacer para laburar, para tener una sociedad mejor. Exacto. Sí, muchas de las opiniones que se están dando es esto de, bueno, quizás la ley no salga hoy. De hecho, creo que viene 7 u 8 votos en contra, sí, por lo menos lo que vi hace un ratito. Pero bueno, por lo menos ya la gente, o sea, las mujeres, la sociedad, ya se ha manifestado en grandes cantidades. Sí. Y me parece que eso ya es más importante que hasta que salga la ley, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. No sé a qué hora, dentro de unas horas, es donde se determina qué va a pasar concretamente. Sí, estiman que, sí, que en las primeras horas de mañana, sí, últimas horas de la noche, va a estar en la votación. Dicen que la única lucha que se pierde es la que no se comienza. Por eso. Y ya comenzó, con media sanción en diputados y con concientizando a las chicas, concientizando a la sociedad de una realidad que está clara, que por lo menos para nosotros, sí, que esta ley nos sirve para poner blanco sobre negro, sí, si hay abortos o no. De la otra manera es ignorarlo. Exactamente. Y no se pueden ignorar cosas que están a la vista, que suceden. Tal cual. Sí, estamos de acuerdo que es un tema de salud pública y es, por un lado, un camino es el aborto clandestino o por el otro lado es el aborto legal. No hay muchas más discusiones, por lo menos, como decís vos, desde nuestro pensamiento. Pero bueno, esperemos que se dé la mejor manera y si no, como decís vos, es algo que se comienza, es algo de concientización y bueno, para más adelante se podrá volver a discutir y finalmente podrá salir una ley que ayude tanto a generalmente a las mujeres con menos recursos, a las mujeres que menos posibilidades tienen. Exacto. Comentamos a nuestros oyentes que estamos en radionauta.com.ar. Nuestra página de Facebook es Radionauta, nuestro Twitter es Radionauta FM y nuestro Instagram es Radionauta106.3. ¿Entraste alguna vez al Facebook, sí, de Radionauta? Sí. Lo maneja Max. Me da la sensación. ¿Te parece? No es una sensación, es algo concreto que veo. ¿Lo conocés, Rodo? Rodoseco es nuestro operador. Ya lo sabe la gente. El pulpo de los controles. Parece que hay mala relación entre... No, te preguntaba porque pensé que no habías entrado nunca, pero bueno. Sí, no, y te interrumpí para el teléfono. Nuestras vías de comunicación son el 451-6917 y nuestro WhatsApp es el 221-670-5190. Ya lo sabes de memoria. Casi. Impresionante. Y tuvimos un debate en la semana. Casi nos agarramos a piñas, pero no podíamos porque estábamos lejos. Distanciados, estábamos vía teléfono. Pero me llamaste y me dijiste que tenías ganas de que vuelva la encuesta. Sí, poner un tópico, algo típico que movilice a nuestros oyentes para comunicarse. ¿Te gusta el feedback a vos? Y está bueno. ¿Te quedó? No podés hacerlo pensando que no hay nadie del otro lado, que no hay un interlocutor. Sabemos que tenemos oyentes. Eso es lo importante. Bueno, había dos posibilidades. Si querés las hacemos públicas o no. Vos querías que preguntemos, acá lo tengo, a raíz de tantas malas noticias, de tantas pálidas que nos vienen invadiendo estos últimos... Día tras día. Estos últimos 2 años y medio. Este último tiempo, vamos a hacerlo más generalizado. Sí. Que nos cuente, que el oyente nos cuente algo bueno que le haya pasado, la buena noticia. ¿Cuál es su buena noticia? ¿Cuál es su buena noticia? ¿Le querés poner la palabra noticia para que esté en el marco? Para que la podamos comunicar. En el marco de un programa de radio. Bueno, y yo estoy de acuerdo, me parece que esa tiene que ser la... Pero había otra. Había otro tópico. Que me parecía más temático y más... interesante. Movilizante. Pero me censuraste. Y era difícil, ¿querés que la comentemos? ¿Te animás a decirlo al aire? Vamos a buscar la manera. La única manera es la que la propuesta salga. Era que nosotros, que nuestros oyentes dijeran a la madre de qué personaje... ¿De qué político? ¿De qué político? De contemporáneo. Le hubiese gustado que lo aborten. Esa era mi pregunta, me parecía más que... A ver, dijimos de políticos, no dijimos de políticos oficialistas, ni dijimos ni de opositores. Todo. ¿A qué político le hubiese gustado que la madre le hubiese abortado? Pero bueno, Nacho no se animó. Era el humor negro de Pato. Así que, no es humor negro, era una pregunta, era una encuesta. Así que quedó en que nos cuenten los oyentes algo bueno, la buena noticia que tengan, que les haya pasado en estos últimos 2 o 3 días. Después me critican cuando yo pido que Dios de las abuelas venga y se la lleve a Mirta Legrand. Eso es horrible, porque ahí está la muerte dando vuelta. Bueno, estamos hablando de aborto. Pedir que la madre de Mirta Legrand... No, porque no es política ella. Así es política, no sé, porque acciona. En su pueblo. ¿Dónde? ¿Cómo es el pueblo de Chiqui que siempre lo menciona? Villa Cañas. Villa Cañas. Mira cómo sabes la vida y obra del Dino. La voy a ir a buscar. Sí. Bien, vamos a la semana que pasó. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. Justito. La marcha por el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado y la citación a Cristina. Los aumentos de luz, gas y combustible y la sentencia vudú. La marcha de hoy en apoyo a la ley por el aborto no punible y la indagatoria a Cristina el viernes. Un problemita con la conexión de gas. Rara la Argentina, ¿no? 50 despidos en logística de Musimundo por la baja en las ventas, 169 en MAVE y 100 en SIAM porque ya no producen línea blanca. Cayó el 8% la actividad industrial. Por el crimen en Río Negro del trabajador golondrina Daniel Solano, 7 policías son condenados a perpetua, pero esperan sentencia firme en libertad. 2 muertos en Moreno por la explosión de una escuela que tras un escape de gas nos dejó sin Sandra y Rubén. El gobierno dio marcha atrás con el recorte a las asignaciones familiares y jubilaciones por zonas desfavorables. Se terminó la intervención en el PJ. Vamos, menos mal. El ministro Frigerio, escucha. Tras el reclamo en Tierra del Fuego por los 6.000 despidos en el Parque Industrial de Río Grande, pidió redireccionar los perfiles de producción. Ajá. Y que de ser necesario, pagaría pasajes para que los desempleados vuelvan a sus provincias. Está muy bien. Una muy buena medida. Rara la Argentina, ¿no? La inflación de julio fue del 3% y proyectan un cierre del 2018 con un 35%. ¿Te acordás que dijeron paritaria del 15%? Sí, obvio. Qué bárbaro. Renault, en su planta de Córdoba, bajó a un 75% el sueldo de los 1.800 empleados por sobreacumulación y baja en las ventas. La suba del boleto de subte fue del 67%, de 7.50 a 12.50. Y acumula, durante la gestión Macri, un aumento del 257%. El Tribunal 4 de Capital Federal condenó a 5 años y 10 meses de prisión a Amado Boudou por la causa de la ex calcográfica Chicone. Esteban Bullrich, en el debate por la ley del aborto no punible, dijo que hay que pelear para que en la Argentina no haya ni un solo aborto. Qué lindo lo que dice. Que es como el hambre cero, más o menos. Una utopía, ¿no? Sí. Y por último, Marcos es el nombre del nuevo nieto recuperado número 128. En honor a Marcos Peña. Raro el argentino, ¿no? Me mataste, Nacho. Me tiraste abajo. Terminamos abajo un tranvía. No hay una. Por eso le pedimos a los oyentes que ya nos manden algún mensajito si o algo con la buena noticia, porque la ley de la compensación tiene que parecer urgente. Y sí. Te hago una consulta. Lo que dijo el presidente de la Nación a raíz de los dos fallecidos, el auxiliar y la vicedirectora del Colegio de Moreno. ¿Vos viste? Yo te hago una pregunta y apelo a tu sinceridad. Sí. ¿Es un descuido? ¿Fue un comentario desatinado el problemita de gas de la vecina, por un lado, o realmente, ya superando todos los límites inimaginables del sentido común y del buen gusto, fue una chicana? No, yo creo que es un mal... Yo no creo en los... Viste que muchas veces ahora en los programas ponen el tema de que fue un acto fallido, sí. No, es una cagada que se pongan al aire peor, y listo. Peor. No tienen, para mí yo creo que no tienen premeditación. Bueno, para mí es peor. No, obviamente. Para mí, si es un descuido, hubiese preferido que sea a propósito. Así ya las dudas que tenía son certezas y digo, este tipo es lo que todos ya sabemos. Pero si es un descuido, es una barbaridad. Totalmente. Porque lo estaban velando al auxiliar, pero, a la docente en ese mismo momento. ¿Sabes qué? Creo que... siempre recuerdo, el recuerdo que tengo del presidente es ese que sale a una improvisada conferencia de prensa con periodistas que le empiezan a preguntar sobre un tema. ¿Te la debo? Y el tipo no tenía idea, y hay uno que se pone acá atrás y le empieza a decir... No era presidente en ese momento, era jefe de gobierno. Jefe de gobierno, sí. Pero le empieza a decir qué es lo que tiene que decir, claro. Y lo toman al tipo hablando y él empieza... Era muy burdo. Viste, si es... Más que televisión registrada estaba en ese momento en el aire. No hay ninguna duda que Macri se tomó muy en serio eso que dijo Cristina, que si no le gustaban las cosas, armate un partido político y ganó una elección y nos terminó matando. Sí. ¿No? No hay dudas que hay un gran aparato comunicacional que maneja cada paso, cada centímetro que transita nuestro presidente, por lo menos, y la gente que está cercana a él también. Digo, le pagan a la rata, a Jorge Ensenada, o a la rata Majul. Sí. Le pagan 2 millones de pesos por hacer un video de 3-4 minutos que lo armamos antes de venir acá con Rodo en la computadora. Y a este tipo le pagan 2 millones de mangos. Sí, tal cual. O al otro gordo que dijo que las veredas de Tierra del Fuego tienen calefacción. Está bien, sí, es más producto de la improvisación que... Digo, de la... ¿cómo puede ser que se le escape esto? Tiene que tener un tipo que a cada lugar que sí. va le tiene que decir cuáles son las noticias del momento, para que bueno, por lo menos tenga la capacidad de entender dónde está parado. Sí, sí, saber el contexto al menos. A los tripulantes de Lara San Juan, a los familiares de los tripulantes de Lara San Juan, los atendió, no sé si no tenían unas crocs o unas alpargatas. Eso habla un poco de la falta de tacto, más que nada. Es como poco... O cuando antes de ser presidente de Sport Publicitario, cuando agarraba a la nena, que decía, te voy a comprar una bicicleta. Sí. Eso es falta de timing. ¿Ubicás el spot que te hablo? Sí, y sí. que la agarraba y la nena no quería. Y forzaron algo que pero quedaba no, mal. Pero en realidad no forzaron. No forzaron, Pato, porque la gente fue y lo votó. Sí, está bien, sí, en las urnas se vio... ¿Entendés? Entonces... Sí, indudablemente está dirigido para un público que... Claro, que tiene el hambre ese, que quiere... Que vuelvan los militares. No, pero que tanto tenés, tanto valés. Sí, está bien. Infelizmente. Sí, está bien. Es así. Es cruel, es duro. Y es la realidad. Entonces... Hoy siempre... se pronunció el presidente. En sí. relación a la ley de para despenalización del ¿qué aborto. ¿Qué dijo? A ver, yo lo que creo es... ¿qué va a decir? Que sea para un lado si él, o sea para si él el dice otro. Que, si él dice que no, es su historia, es su vida, sí. es todo. Más allá de que alguien de su familia o alguien de su entorno podría sí. haber tenido alguna realidad parecida a esta, sí, sí. ¿no? De necesitarla. Y si dice que sí, en realidad va era algo que no lo dicen, pero está implícito en cada uno de sus, sí, sí, de los de actos. Sus actos. Sí, entonces, a mí me parece que la mejor manera sería impulsar un referéndum, a sí. votar todo y listo. Sí. Bueno, dijo que finalmente dijo que sea para sí o sea sí, para... Sí, va a ganar el país. Que es verdad. Porque estamos en estado democrático. Se dio el debate, se plantearon cosas, hubo posibilidad de escuchar a personalidades que se expresaron. El hijo de Gabriela Michetti se pronunció en contra. A favor, perdón. Mirá. Pero no quiso, ahondar en el... No, sí, no quiso profundizar y no quiso extenderse en su postura. Pero está bueno eso también. Y sí. Porque habla de una brecha generacional. Mi hijo siempre dice que la gente que votó a Macri son todos abuelos. ¿Dice? Bueno, algo de eso hay. Algo de eso puede hay. Puede ser. Porque hay una cuestión generacional. Pero claro. Bueno, esperemos que todo sea para mejor, como decimos siempre. Vamos con la parte más linda del programa. Escucha, antes que nada, vamos a ir de nuevo la consigna. La consigna. Así, por favor, nos mandan un mensajito y nos levantan el ánimo. ¿Cuál es tu buena noticia? Vamos con Charlie García. Haceme el favor, y el por flaco. Favor. Dale. Entonces el sol. pasásela al 10, tirá de 3 puntos o pinchala hasta el cielo. Jugá como quieras, pero jugala, que es gratis. Cuando la pelota está en juego. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? No me diga número de teléfono. ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿Lo que quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... A mí no, hermano. Estadísticas subjetivas. Un espacio donde los detalles y las sutilezas... Que esto quede bien claro. ...se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico. Che, cómo le extraño al Flaco Spinetta. ¿No te pasa con algún artista de extrañarlo, algún artista fallecido, músico o escritor? ¿No te pasa? Y yo creo, yo sí, voy a decir, yo particularmente es una redundancia. Yo particularmente, pero precisamente Gustavo Cerati. Sí, también Eduardo Galeano. Creo que dije Gustavo Cerati, que a mí me empezó a gustar una vez fallecido. Una tuvo la ACV, creo que en el año 2010, si no me equivoco. Sí. Y a partir de la ACV, que lógicamente dejó de crear canciones, de hacer música, me empezó a gustar y me empezó a gustar en profundidad. Me empezó a llegar al alma en serio. Y hoy por hoy lo extraño mucho, al Flaco Spinetta. Me da mucha pena lo del Piti. Y sí. Jorge Gisburg, así como un creador de la televisión. Sí. ¿Quién más? Déjame pensar. Bueno, Galeano también, sí, es verdad, Eduardo Galeano. Negro Fontana Rosa, me da mucha pena. Sí, Negro Fontana Rosa, sí. Son como artistas que marcaron o dejaron una huella y que, bueno, pero al mismo tiempo, la Negra Sosa, que al mismo tiempo da la sensación de que no se murieron, de que están ahí, porque hicieron cosas tan lindas, tan interesantes. Tan grosos que van a quedar todo el tiempo en la cabeza de la gente. Y bueno, posteriormente decimos, y tanto hijo de puta dando vuelta, porque es algo trillado, pero es verdad. Pero bueno, dejando este momento de reflexión, vamos al deporte, ¿te parece? Vamos. ¿Me encontraste el expulsado de un estudiante? Le cuento a la gente que hace 18 minutos por reloj, Ignacio López, sí, de Berazategui, mejor dicho de Ranela, precisamente de Ranela, está buscando el expulsado. El ruso Prato lo echaron al de una patada. No estoy siendo irónico, sino que estoy rindiendo homenaje al gran ruso Prato. Qué groso. Bueno, pero le contamos a la gente, porque aunque ya lo sepa, Estudiantes ayer por octavo de final de la Copa Libertadores de América le ganó 2-1 un partidazo al Gremio de Porto Alegre en Quilmes, al ni campeón. Siquiera fue local, al campeón de la Copa Libertadores. Primer tiempo parejo. ¿Lo viste partido? Vi un poco de... hablo como de la novela. No, vi un poco del resumen cuando llegué de laburar. Bueno, partido... Azuki lo echaron. Azuki era el de Godoy Cruz, ¿no? Exactamente. Sí. Azuki, que había tenido un buen partido, sobre todo un buen segundo tiempo. Se vieron dos estilos totalmente distintos. Uno aguerrido, con corazón, que fue estudiante, sí. Y el otro... un juego de con muchos corto, juveniles del club. Con muchos juveniles del club. Gremio, bueno, obviamente mostró todo su potencial. Estudiante ganaba 2-0. A los 3 minutos de convertir el segundo le descuentan, que era algo que marcaba más la realidad de lo que había sido la dinámica. Pero es un triunfo importante para el equipo pincha. Yo creo que... ¿Estás chateando con tu... No, estoy... ¿Con un amigo? Estoy... No. Gracias porque gracias porque lo que te pido me lo cumplís al no, aire. Pensando, ¿no? Pensando en que Boca no tiene ni un jugador formado en sus divisiones inferiores en la primera de titular. La Liga Boca. River tiene 3 o 4. Solamente, ¿no? Sí. Andújar, Junque, Ferro, Facundo Sánchez, Tigre, sí. Iván Arquiaga del club. Gastón Campio de Racing, Matías Pellegrini del club, Pablo Huercio del club, Iván Gómez del club, Lucas Rodríguez del club, Fernando Zucchi de Godoy Cruz, Juana Poblaza del club. Tenés 1, sí, el 70%. 2, 3, 4, 5, 6, 6 jugadores. Bueno, ese grupo reducido de clubes me parece que está Estudiantes de La Plata, Vélez Arfiel, Sí. Lanús, más o menos, porque ahora metió mucho. ¿No? Heinze, el campeonato pasado, sumó 11 jugadores. Bueno, si tiene ídolo como Zárate, que se le van a la vida. Se van a Boca. No es mi culpa. Newell's Old Boys Rosario, también sí. Es una institución que... Y Argentino Junior. Y Argentino Junior. Lo iba a nombrar. No sé actualmente, como no sé la actualidad del bicho, pero... Le ganamos a Defensa, pasamos a octavo de final de... Eso lo querías decir. De Copa Argentina. Me parecía totalmente irrelevante, pero dijiste que lo querías. Lo que pasa es que lo festejamos mucho, compadre. Se está jugando en simultáneo. La Copa Libertadores de América, la Copa Argentina, Copa Sudamericana. No hay un sinsentido. Yo quise plantear eso. La primera emisión nuestra en la sección de deportes quise plantear esto y no me diste ni cinco de pelota. Si no, le hago buscar a Rodo ese fragmento. No, por favor. ¿Tiene sentido que haya cuatro torneos o tres torneos en simultáneo? Y ahora, ¿no te agarra un pedo bárbaro en la cabeza al hincha de fútbol? Ahora propusieron la Copa de Liga, que va a empezar a jugarse en 2019. ¿Invitan a la Liga de Quito? ¿Y quiénes van a jugar? No, no sé, los equipos campeones, una cosa así. Porque quieren copiar a la Liga Inglesa, sí, que tienen Copa de Liga. Queremos copiar todo, pero lo adaptamos como el ojete acá en Argentina. Ahora, te digo una cosa, no sé si estoy quedando como un viejo choto o un melancólico, pero no era mejor cuando... Por ejemplo, Copa Libertadores de Vélez, te tiro así, año 94. Sí. Parecía que se jugaba solo ese torneo, que estaba jugando Vélez, me acuerdo, contra el Cruzeiro, con Palmeira, lo gana, después la Copa del Mundo. ¿No era ese torneo solo? Yo no me acuerdo nada de la Copa. No, porque se jugaba por semestres, después... Hermoso. Recién el año pasado se empezó a tratar de tener el mismo calendario de Libertadores y haciendo un paralelismo entre Libertadores y Champions, Sudamericana y UEFA, Europa League se llama ahora. Voy a decir algo que no se dijo nunca en la radiofonía argentina. Sí. El fútbol es un negocio. hablando de negocios, Independiente hoy ganó su 18º título. Sí, con eso también quiero putear un rato. La Suruga Bank. Sí. Que ganó al Osaka, ¿cómo era? Sí, al Cerezo. Cerezo y dulce de leche. A Cerezo Osaka, con de Japón. Con gol de Silvio Romero. El ex jugador de Lanús. Sí, buena presentación en Independiente. Esta copa, bueno, es porque Independiente salió campeón de la Sudamericana. Exacto. Y los japoneses ganaron la Copa Yokoyama Marino. La que jugaba... Ramón Díaz. Ramón Díaz, el Mencho Meira Bello, el tipo Borosito. Y el Beto Acosta. Y Pedro Troglio. Y Pedro Troglio también fue. La robó Pedro, que tenía una buena cuenta bancaria. Pedro jugaba en el Avispa Fukuoka. Se puede decir que ama mucho Gimnasia, porque con la que habrá amasado, que venga el Lobo, con todo el respeto, por una gran institución como Gimnasia, pero tenés que venir a dirigir a... Es laburo. Es laburo. Bueno, pero la tenés toda. La querés toda para vos. Bueno, escuchá. Y se armó un quilombito con quién ganó más, quién tiene más copa. No, estuvo muy inteligente Ariel Holland. ¿Qué dijo? El técnico, yo no sé qué dijo el técnico. Aparte de la pedofilia independiente. 18 títulos. Nosotros no cuestionamos la calidad de los títulos por Boca. Sí. Y además nosotros le dimos 30 años de ventaja porque empezamos a ganar copa, porque cuando ganaban las copas con Bochini, sí, los mató. Y aparte viene ya la bronca del campeonato pasado entre Independiente y Boca, por el partido ese con Huracán. Sí. Pero bueno, llegan a los 18 torneos, títulos internacionales cada consulta, uno. ¿Te puedo hacer una consulta que quizás no la sepa? Boca, ¿cuenta la Copa de Oro que ganó en el 92? ¿Te cuenta? No, entonces esto es una mierda. Esto no carece de sentido totalmente. Esa copa fue una bosta. O te ponen la copa interamericana que juegan contra equipos de Centroamérica. ¿Yo sabes cómo haría este debate? ¿Cómo yo soy argentino, tenemos una estrellita de copa interamericana con un equipo de Centroamérica. ¿Qué ganaste? No, Interamericana, Libertadores. Para la Libertadores la ganaste, está bien. Sí, pero después de perder con la Juventus, sí. Se hacía un partido, ahora no me acuerdo ahora el equipo. Se hace, ahora... No, no se juega más. Se disolvió. Sí, lo querían hacer en un momento alguno de los clubes, seguramente Boca. ¿Y o la dirigencia hace poner una estrellita en tiene, la primera? Tenemos Libertadores, Interamericana. 2010. 2010, 85, 86. Y 84, 85, sí. Libertadores, Interamericana y 2010. Casi, y esas son las cinco estrellitas. Casi los trofeos que tenía Estudiante. Yo haría, para mí, para que esto fuese lo más real y objetivo posible, diría el campeón de las Copas Libertadores. Y en Europa, que vendría a ser la Champions. Esa es la copa realmente que tiene una relevancia sobre... Sí. Bueno, sobre Independiente, ¿cuántas tiene? Siete. ¿Y Boca cuántas tiene? Cinco. Bueno, campeón de América es Independiente, momentáneamente, parcialmente. Sí, lo que pasa es que Boca Independiente tiene dos intercontinentales, que además se jugaba de otra manera. Pero no me escuchaste lo que te dije. Para mí, el verdadero es el que gana la Copa Libertadores. Claro, claro. Todo lo demás. Sí, sí, y, sí. Y habiéndome reafirmado esto de la Copa de Oro. Sí. Esa, ¿vos te acordás de ese sí, partido? Sí, pero... Gol de Apud. No, no sé quién me dijo. ¿Quién me dijo? Juan Simón. El mono de tiro libre. Dejate de joder. Bueno, pero no, ya está. Ya no bueno, y había Percudani se puso Mandinga a Percudani, porque Percudani fue el que le metió el gol al Liverpool cuando Independiente sale campeón del mundo en 84. 84. Después viene Estudiante en la década del 90, fue un desastre. Me acuerdo Mandinga, un gol a Gimnasia Percudani. Nada más. Un gol a Gimnasia en el Bosque fue su único punto positivo para el equipo pincha. Bueno, eso pasó en deporte. ¿Y qué? ¿Leíste eso, lo que te estoy mostrando? ¿Lo de Chicharano? Sí. ¿Viste lo que dijo? Que Pasarela y JJ López casi se agarran a trompada. No, que él casi se agarra a trompada con Pasarela en el River del 2011. ¿Te acuerdas que se fue al descenso? Sí. Dicen que había mucha presión por parte de Pasarela. Sí, que era el presidente. Realizaba cambios. Sí, dicen que había tenido una discusión muy fuerte con... Uy, no me lo acuerdo. Eso. Con Grondona. Con Julio Grondona. Y al tener esa discusión... Sí. A partir de esa discusión se le dieron vuelta a los pitos. Sí. Entonces empezó a irle mal a River. A irle mal a River. Yo lo que me cuestionaba o lo que me preguntaba con esta declaración de Chicharano, exjugador de ¿con qué necesidad? Quilmes, Racing, Estudiante. Claro, ¿vale la pena que después de 7, 8 años se hable sobre...? Es no técnico de la reserva de Racing. Sí, pero no era un jugador representativo en el plantel de River. Pero era titular. Está bien, sí, sí, Cuchufo fue titular y campeón del mundo. Que paz descanse, no paramos el hombre muerto. Pero digo, está bien, pero... Estás oscureciendo el programa. Necesita salir en los medios para tener que hacer una declaración de esta magnitud. Sí, saben los protagonistas que declarando algo así, por eso, este estilo... Capaz que quiere, no quiere dirigir más y quiere empezar a dirigir algún equipo, entonces van a decir ahora el técnico de la reserva de Racing. O está cerruchando a Coudet. Ninguna posibilidad. Pero bueno, eso fue lo más relevante que encontré en materia deportiva. No sé si te interesó, no sé si te... Tengo una noticia del hockey, que las leonas de más de 40 salieron campeonas del mundo. Señora de las 4 décadas. Mientras vos cantás, yo te canto de fondo. No, pero está muy bien porque... Señora de las 4 décadas. Las leonas contemporáneas si supieran, quedaron afuera en cuarto, en cuarto, ¿no?, de final. Sí. ¿Y qué sería? ¿Junior las mayores de 40? No, Junior, esto es Master, cuando son... Ah, Master se dice. Sí. ¿Hay algo comestible? Más 40. No quiero... ¿Hay algo visiblemente aceptable? Y... Hay que tener... No, igual de físicamente impecable. Sí, son minas que siguen jugando, juegan bien. Impresionante. Yo me acuerdo de la arquera de la U, no nos extendamos mucho, nos estamos yendo a carajo. Lo último que digo de mi parte, sí. Arquera de la U, Aznar puede ser. Arnal. ¿Ganó alguna medalla con y las Leonas? Ella fue en los 90. Es como antes, lo previo a las Leonas, pero sí. Como la rubia, que jugaba en Pucará. Sofía Mackenzie. Estas fueron como las mejores jugadoras, pero no sin medalla. Y no llegaron, sí. No, pero yo creo que pueden haber sacado un tercer puesto en un Mundial Junior, algo de eso. Soy bilardista, bueno. No me hablé de un tercer puesto. Sí, no, está bien, hablando de hockey y a nivel selección, me imagino que una medalla de bronce es meritoria. A mí no me importa, pero bueno, claro. Vos remarcalo que te gusta el hockey. Hermosa sección. Vamos con a lo ver, que con qué sigue, vamos, que por es... favor. A ver qué temita elegí. Solo una cuestión de actitud. ¿Voy con la primera? Vamos. El agua marrón generó quejas en Tolosa. Vecinos de la calle 3, entre 529 y 530, relataron que el agua de red salió marrón sin motivo aparente. Es un líquido inutilizable, dijeron. Nadie se va siquiera a lavar las manos con eso. Esperamos que APSA tome nota. Vos decís, un garrón. Yo soy de Tolosa. Vos decís, es un bajonazo. No, ponele onda. Ah, me distrajiste, discúlpame. Ponele onda, así que comprate Gatorade y tomá y no jodas que no es para tanto el tema del agua. Tenía Gatorade. Es una cuestión de actitud. Recibir los golpes, no tener miedo. Mirta. Contale. Contale lo que le re fuerte y me acabo de dar cuenta. Yo veo que Nacho, digo, le está por agarrar una CB o me hace señas. Le re de... sección. Le re de sección. Esto, claro, eso es por... ¿Sabés por qué? Porque estoy estresado. Estoy leyendo el Si Sucede Conviene, que lo vamos a hacer creo que en el tercer cuarto bloque o el año que viene porque nos van a echar. Yo estaba leyendo el Si Sucede Conviene y esto es una cuestión de actitud. Claro. Nacho, me hace... ¿vos lo veías, Rodo, que me hacía señas? ¿Podemos arrancar de nuevo? ¿Podemos arrancar de nuevo, Rodo? ¿O nos viene a buscar? Ahí arrancamos. Arrancame con la fuerte esto. Un nuevo aumento del combustible lleva a más de 30 pesos la nafta super de YPF. Las estaciones de servicio YPF del Gran de la Plata volvieron a aplicar un nuevo aumento de los combustibles y desde el domingo a la madrugada las pizarras comenzaron a mostrar los nuevos precios con la sorpresa de que la nafta super ya superó la barrera de los 30 pesos. Lo dijo Macri. Ya, ¿qué hay que hacer entonces? ¡Camine! ¡Camine! Una semana sin clases por el paro en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. Una medida de fuerza con escasos antecedentes cercanos comenzó este lunes en las universidades del país. Desde esta jornada y hasta el próximo viernes, un paro de actividades en nuestra ciudad también afectará a los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata. El tema de la educación es un tema sensible. Sí, totalmente. ¿Nos ponemos serio o seguimos hablando en joda? ¿Qué te parece? Para mí tenés que aprovechar hacer actividad física. Ah, yo alguna vez lo dije, tenía el ayuntamiento que... Te podés juntar con los vivos a jugar al fulbito. Y reforzar la parte física y no la parte intelectual. No es para tanto que haya una semana de clase, no es para tanto. Susto en el Palacio Judicial de 13 entre 47 y 48 por la caída de mampostería en un juzgado. Se vino abajo parte del techo y una lámpara. En el gremio judicial aseguran que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Exagerado. ¿Te parece? Me parece exagerado por lo pronto. Agarrar las piedritas, jugar a la rayuela, jugar al Tinenti. E invocamos a... ¡Ah, al Tinenti, A la payana. A la payana, qué lindo. Delata nuestra edad. Pero bueno, también es una exageración, ¿o no? ¿Qué sé yo? ¿A vos qué te parece? Es una cuestión de actitud. Y nunca nadie sabe nunca nada para colmo. Bien, vamos. Bien, luego de este desbarajuste emocional e intelectual, vamos con la gordita Shakira. Dale. Y Calle 13. Vocabulario contigo, yo pierdo hasta mis buenos modales. Aunque terminemos como los animales, muévete, muévete como un invertebrado. Soy tu cazadora y tú eres mi venado. Sí, mamita, yo soy como Bambi, tu venadito. Dale, cállate y ponte de ladito. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Oye, Perversión absoluta en el área, perverso como tener sexo en una funeraria. Yo soy el jefe y yo la secretaria. Deja que te saque tu lado de ordinaria. Chucky, tú estás bien bonita, aunque también me gustabas cuando estabas más gordita, con el pelito negrito y la cara redondita, así medio rockerita. También me gustas ahora, pero cuando pierdes los modales, cuando comes sin cubierto como los animales, cuando se te sale lo sucio, lo obsceno, todo lo que sabe bueno, todo el veneno. Si yo soy criminal, tú eres una delincuente. Vamos a tirarnos los dos del mismo puente, sin paracaídas en nuestro mundo, volando como los hippies cuando están fumando. Eso que me dices tú, eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Tú eres mi gordita. Eso a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? Eso a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Me gusta que me mires como un delincuente. Soy caperucita y tú eres el lobo que miente. Invítame a pasearme por el lado salvaje, donde yo no tenga que llevar maquillaje. Te puedo decirte todo, todo lo que pienso. Soy peor que tú y si me buscas yo te encuentro. Chiquita rica que me rasca cuando pica, chica. Chiquito, dame un pico chico en el hocico rico. Yo poco a poco, poco, te toco un poco, poco. Tarara, tarara, tarara. Chiquita rica que me rasca cuando pica, chica. Chiquita, dame un pico chico en el hocico rico. Yo poco a poco, poco, te toco un poco, poco. Tarara, tarara, tarara, tarara. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Esto a ti te va a calentar, ¿qué? A calentar, ¿qué? A calentar. Eso que me dices tú, eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. Tú eres mi gordita. Eso que me dices tú, eso son palabras bonitas, dedicadas, llenas de amor para mí. La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la solemnidad no tiene cabida. Tenemos dos situaciones muy contradictorias. Por un lado, una ley que viene de diputados con media sanción y en el otro extremo, el rechazo de esa ley. Entre esos dos extremos, no tenemos que dejar que haya un abismo. Lo que tiene que haber es un puente donde se miren los que están en un extremo y se miren los que están en el otro extremo, conversen y encuentren un lugar de donde juntarse. En este puente tenemos en un lado los que están a favor de la ley que vino con media sanción. En el otro, los que la rechazan de cuajo. ¿Cómo hacemos para que se miren y conversen? Desde nuestras casas vemos muchas cosas, muchas diferencias en distintos aspectos, presentaciones buenas y malas de los dos lados, pero hay dos temas que son los que nos da la sensación como ciudadanos que es donde no se pueden poner de acuerdo. El primero tiene que ver con la constitucionalidad o no de la ley, cosa de lo que yo no voy a hablar porque no soy abogada, pero sí voy a decir una cosa. He visto buenas exposiciones de los dos lados sobre qué es constitucional y qué no es constitucional. Ahora, los que dicen que no es constitucional no dieron ninguna alternativa. El que dice que es inconstitucional y no da una alternativa, que por supuesto sería descabellado ponernos ahora a pensar en una modificación de la Constitución, pero no plantea eso, no está actuando como legislador, está actuando como juez. Está diciendo esto es inconstitucional y se terminó. Porque lo que quiere dar es un manto de envoltorio legal a un prejuicio que tiene que ver con el segundo punto. Por eso el de la constitucionalidad o no, lo voy a dejar de largo, lo voy a pasar de largo porque ya lo han discutido mucho y creo que es solamente una excusa para el otro punto, que es donde sí verdaderamente no nos podemos encontrar. Y es el punto de la vida. Todos de los dos lados decimos que estamos a favor de la vida, de las dos vidas, de las 47.000 vidas, de las 43 vidas que murieron en el, que creo que es la estadística oficial. Todos estamos a favor de la vida. Pero a veces, como sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo en algunos conceptos que tienen que ver con la vida. En ese caso también nos pusimos de acuerdo. Parece que lo que no estamos de acuerdo es en la vida sexual de la mujer, en si la mujer puede tener o no sexo. Me ha pasado entrevistando a senadores también a diputados y a gente que está en contra de la ley, independientemente de que no lo sean, que cuando llega el punto de la violación te dicen, ay, no, sí, pero si mi hija viniera que la violaron y que está embarazada, yo la ayudaría a abortar. Entonces yo le pregunto, ¿y si tu hija viniera después de una noche de haber conocido a un muchacho que le encantó esa noche, que le falló el método anticonceptivo y que quedó embarazada, vos no la ayudarías a abortar si ella no quiere ser madre? Y del otro lado hay silencio, y a veces me han contestado, hace poco, mi hija jamás haría una cosa así. Entonces me pregunto, ¿en qué sociedad vivimos en que nos podemos imaginar hijas que vienen violadas con derecho a abortar y no nos podemos imaginar hijas que tienen una sexualidad libre a las cuales le falló el método anticonceptivo? Creo que eso deja daños gravísimos, no solamente con respecto a la ley del aborto. Creo que una sociedad que se puede imaginar hijas violadas, pero no hijas que tienen una sexualidad libre en la que puede fallar un método anticonceptivo, es una sociedad que está con graves problemas. Claudia Piñeiro. Mentira es la última verdad. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Allá, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, jugala, que es gratis. La verdad es que hay que poner responsabilidades. Hay que tratar de buscar responsabilidades. Porque, ¿quién miró para otro lado para que esto suceda? O que termina provocando que esto suceda. Estamos hablando de un intendente que se lamenta por lo sucedido diciendo esto se podría haber evitado. Pero no dice qué pudo haber hecho él para haberlo evitado. Estamos hablando también de un consejo. Que yo sepa, el municipio no tiene, claro. No tiene por qué. Si es el gobierno, las escuelas están a cargo del gobierno. Exactamente. O sea, ¿qué estás diciendo? Echando culpa a todo lado, cuando la que estaba a cargo de todo esto es la Vidal, y jamás nos dieron bola, pusieron una intervención en el consejo escolar y no nos dieron bolilla. Bueno, Entonces, ¿qué me estás diciendo? Eso. Pero quiero terminar de decirlo. El municipio no tiene jurisdicción en los colegios. No, pero por eso, escuchame. No seamos tontos, tampoco somos analfabetos nosotros, ¿eh? Ahora lo comprendo todo. Cosa que no puedo ver a Carlota. Hermoso cómo le pararon el carro a Carlota. Somos analfabetos, más claro imposible, divino. Me encantó. Qué la respuesta. Es esa, hablemos sin saber. Tal cual. Luego de pasar esta linda sección, ¿te puedo leer un mensajito? A ver. Que llegó. María dice que lo bueno de la semana es tener techo, comida y mi familia que me apoya. Tenemos que disfrutar de las pequeñas cosas, los escucho siempre, buen programa. Bien, la consigna de hoy es que nos cuenten cuál es su buena noticia, por lo menos para levantar ante tanta pálida. Ni hablar, y a raíz del contexto no es poco. Por eso. Techo, laburo, comida, una familia que te apoye, espectacular. Importantísimo. Gracias, ¿no?, a María que nos llamó, que nos mandó un mensajito a la radio. Bien, vamos a continuar con las anécdotas imperdibles. Es imperdible en serio esta, ¿eh? Sebastián De Caro. A ver si te gusta. La cuento por última vez. Por favor. Como la terraza de los Beatles. Chicos, de esta termina acá. No se cuenta después de esta, se entierra esta historia. No se cuenta más. Se entierra esta historia. No la contaré jamás. Voy a teatro y en teatro conozco una chica que queda como predestinada a ser mi primera vez. Por X motivo no termina siendo mi primera vez. Se va fuera del país, no la veo nunca más, pero mantenemos y recuperamos en un momento ya de grandes y estando solteros una especie de comunicación vía mail. Los primeros mails eran medio tímidos, como estoy acá en Europa. Después fue subiendo la intensidad y era como, che, me gustaría visitarte. La verdad que lo vamos a pasar bien. Bueno, me encantaría que nos viéramos, la. Te voy a dejar seco y te voy a hacer de todo. Va a ser tremendo lo que va a pasar contra tu pared. Yo. Bueno. Claro. Bueno, un poco fuerte. No vas a poder caminar. Te voy a destrozar. Buenísimo. Qué lindo. Y finalmente empieza la cuenta regresiva. Faltan 6 meses para que sea la noche tuya. Bueno. Faltan 5 meses. Bueno, finalmente llega. Hola. Quiero verte, quiero hacerte de todo, quiero que sea una noche sin límites. Voy a ir a tu casa, quiero 40 piezas de sushi, quiero un vino, quiero un champán, quiero helado de limón. Bueno, 10:30 estoy ahí. A las 10 de la noche, cuando faltaba media hora para el encuentro, hola, ¿estás viniendo? No puedo ir. ¿Cómo? No puedo ir, Seba, no puedo ir. Porque amo a alguien en Inglaterra. Claro. Amo a alguien en Inglaterra. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Claro. Los mails, destrozado, yeah, contra una pared, iba a terminar el pibe. No, bueno, me estoy confundida, era claro, joven, tengo una situación así. ¿Te enojas? Y es medio raro, porque la verdad está todo preparado, pero bueno, no te enojes, nos vemos en la semana, tomamos un café tranquilo. Bueno, cuelgo. Agarro, me como el sushi, viste, lo que puede, medio triste, aparte comes menos cuando estás triste. Sí. El martes, llamado de ella. Hola, vamos a tomar el café. No, quiero darte duro y parejo. Quiero que sea una noche de violencia sexual. Quiero que alquilemos cosas prohibidas. Bueno, para. Otra vez no. Que un momento, no quiero el sushi, quiero el vino. Pero para. ¿Vos te acordás que me dijiste, sí, pero eso no importa, estaba confundida? Claro. Recién había llegado un viaje largo, pedí todo de nuevo, por favor. Bueno, 10:30 en casa, 10:30 en casa, cuelgo, hola, flaco, ¿te acordás el pedido de hace una semana? El mismo flaco de delivery. No, qué gasto. 10 de la noche llamado. Hola, ¿estás viniendo? Sí, estoy yendo. Sube, sushi, champaña, helado de limón, mareo, beso, mano que baja, seno que es rosado. Pará, se va. No te confundas. Amo a alguien en Inglaterra. ¡No! Amo a alguien en Inglaterra. No, es que me doy cuenta ahora que estoy acá. yo necesitaba hacer esto, comprobar qué estaba pasando en Inglaterra. Un conejito de la India. Kafkiano, bueno, está, te enojás. No, no me enojo. Bueno, se va diluyendo la situación. No me enojo. Se va. Viene año nuevo, estoy con mi familia brindando. Suena el teléfono. Hola, Seba. Hola, quiero dormir con vos hoy. Quiero darte toda la noche. Cortale, Seba, cortale. Pará. ¿Te acordás que amabas a alguien en un continuo? No me importa, esa persona murió. Este tremendo, venime a buscar. Estoy con mi familia. Llévame a dormir. Sí, 2 semanas después. Paso, la agarro, 2 botellas de champán, hielo, pongo las botellas, la beso, pasamos al cuarto, vuela la ropa, no toda la ropa, vuela una parte de la ropa, para. ¿Qué dijo? Estoy confundido. Amo a alguien en Inglaterra. Sí, el auto es tuyo, maestro. Amo a alguien en Inglaterra. Dios mío, ¿te enojaste? Sí, loca de mierda. Te voy acá, cierro la puerta y nunca más la vi. Pará. Me voy de vacaciones con un amigo, estamos tomando sol y digo, man, qué loca, por Dios, ¿puedes creer? Le cuento la historia. Hola, Seba, ¿dónde estás? Me tomo un avión que voy a darte toda la noche. No. Chao. Cortale, bien. Perdón. Bien, Seba, bien. Amo a Seba de Caro. Es el mejor contador de anécdotas que conozco yo de la tele, de la radio. Yo agarro una botella de plástico. Ah, bueno. Y la mato a botellazos pasaba en la cabeza. Pasaba eso. Pará. A botellazos en la cabeza de plástico. Vos así ya, dura más. Vos ya tenés 52 años, pero cuando teníamos. Cuando éramos 20añeros, pasaba eso. Había ese histeriqueo. Y de vuelta que te atrofiaba un poco la cabeza. Quedabas medio. Un poquito. Uno que por ahí era. Bah, también metía. El hombre también metía histericón. Metía un histeriqueo. Y vos mostrabas la colita en la facultad, me acuerdo con eso, unos pantalones cortos que fuimos a filmar algo de televisión. Fuimos Susano por un día. Algún miércoles lo vamos a contar que fuimos Susano. Menos mal por un que día. No existían las redes sociales. Estaríamos prendido fuego en el día de la fecha. Es verdad. Bueno, Nachito. Vamos a cerrar con un vamos tema a casa. Musical. ¿Qué vamos a hacer escuchar? La Guardia Hereje. Bueno, y después nos saludamos el o. Pelado y la Mocosa y después cerramos. Bueno, dale, entonces dale. Él se amasijaba en el laburo. Era capo en un seguro, con casa quinta en un canter y de pilar. El colesterol hasta la teta, 4 pelos en la maceta que se estaban por piantar. Él fumaba puros por las noches, con compañeros de póker que no lo podían ni ver. Y garpaba en Panamericana por una mina en la cama cada primero de mes. Ella andaba siempre con mocosos que se iban al Mato Grosso a practicar meditación trascendental. Libros de tarot y Dalai Lama, saltaba de cama en cama, marihuana, amor y paz. El paño con las artesanías, no paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler. La rebuscaba de camarera, pero se iba con cualquiera que le hablara bien del che. Y ahora él le pide que vuelva a su cantre de Pilar, porque la noche se llena de fantasmas y de pena cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su cantre de Pilar, que la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. No te vayas, mocosita. Ella andaba siempre en bicicleta, daba guita a los franelas. Le gustaban las remeras de Greenpeace. Él no conocía las alpargatas, se aflojaba la corbata solamente pa' dormir. Ella le sonreía a todo el mundo, y a los perros vagabundos los llevaba hasta su casa pa' dormir él. Montaba el pingo en la oficina si veía que alguna mina le dejaba de escribir. Ella y el colirio en la mochila, era militante activa en contra de los palmitos y el atún. Él no se había ido nunca de picnic y arrancaba con el whisky a la hora del vermú. Ella andaba con malabaristas, tatuadores y murguitas, pero grullos del San Pedro y el hashish. Él se atragantaba con pericias y la viaba de noticias financieras del Clarín. Y ahora él le pide que vuelva a su cantera y de Pilar, porque la noche se llena de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su cantera y de Pilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la serenidad no tiene cabida. Que hablamos de los artistas. Sí, te iba a decir. Bueno, Alorza. ¿Te acuerdas Alorza? Me olvidé de Alorza. Sí. Yo con el tema de Maradona me morí muerto. Entre otros. Sí. Dicen los mitos que Maradona había dicho que es el mejor tema que le dedicaron. Mirá. Que le dedicaron a él. En serio, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Viste que hablo siempre de joda yo? Sí, sí, sí. Acá hablo en serio. Y uno de los artistas que más extraño. Que lo vi 3 veces en vivo, nada más. Sí, me contaste. Y alcanzó para que me marque, y así que lo extraño mucho. Y le mando un saludo a Nico García, ex guitarrista también de La Guardia Hereje. Bien, saludos. Tenemos saludos para Mika. Somos un éxito. Para María, para Bruno, para la tía Sonia, para Abelino, Georgina de Mar del Plata, Lautaro de Barcelona, Graciela y Loli de Capital. Y a un amigo, hermano, el Colo, que muy franela con la consigna puso... Que la buena noticia es saber que llega los miércoles y contamos con usted. ¿Qué va? ¿Le pasás algunos mangos? Un saludo a Loli, a Luki y a la flaca que siempre me reciben cuando voy para el lado de la drogue. Somos un éxito. ¿Tú también si sorteáramos algo? Rotundo. Volvamos al sorteo de algo tangible. Vamos a... Que te toca a vos. Bueno, vamos. Yo puse la Patagonia, viejo. Te toca a vos. Este fue el 17º programa de Jugala que es gratis. ¿Me dejás decir una cosa cortita? Sí. Rodo, pú, una cosita, pero de segundos. El viernes 17 a las 5 de la tarde en Plaza Moreno reciben tortas. Es una ONG que se llama La Plata Solidaria, encabezada por el Colo Pérez. A las 5 de la tarde, el viernes 17, en el marco del Día del Niño, sí, se reciben tortas. Si es sin crema, mejor dicho, mejor, porque el sábado y domingo es donde se reparten por toda la periferia de La Plata, en varios comedores... infantiles, así que el miércoles que viene lo voy a volver a decir, lo digo 2 veces. Viernes 17 a las 5 de la tarde en Plaza Moreno, lleven una torta, no sean ratas. ¿Viste cuando hablan de la solidaridad? Sí. Que, pero uno no sabe cómo encararla, dice, ¿por dónde ayudo? No, te haces una torta y un es una ayuda enorme, un bizcochuelo, sí, ahí está, y es una ayuda imprescindible. Bien, entonces listo, vamos a convocar. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Si vos decís. Esto fue Jugala que es gratis. Un beso a Fran. Yo le mando un beso a Blas. Nos vemos la semana que viene. Abrazos. Política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos... radionauta.com.ar. Quiero hacer referencia.